solo seré tuya. Eso no lo verás, eso no lo verás. No quiero ser de nadie. Te quiero, sí, sí, sí, pero no quiero dueño. Yo libre soy, sí, sí, así me quedaré. Te quiero, sí, sí, sí, pero sin compromisos. Si quieres bien, sí, sí, si no, mejor me voy. Si quieres tú, mi amor, y te sigo dando. Pero compréndeme, de nadie quiero ser. Perdóname, mi bien, que te hable con franqueza. Eres mejor así, eres mejor así. Amor sin condiciones. Te quiero, sí, sí, sí, pero no quiero dueño. Yo libre soy, sí, sí, así me quedaré. Te quiero, sí, sí, sí, pero sin compromisos. Si quieres bien, sí, sí, si no, mejor me voy. De que te quiero, sí, yo siempre te lo he dicho. De que te di mi amor, lo sabes tú muy bien. Pero si crees tú que solo seré tuya, eso no lo verás, eso no lo verás. No quiero ser de nadie.